en Guatemala. En mayo de 2022 se realizó la elección a rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, USAC, la única universidad pública en este país. En dicha elección se generaron anomalías que en un comunicado del Consejo Consultivo Estudiantil Universitario de la USAC calificó como un fraude perpetrado por un número significativo de miembros del Consejo Superior Universitario, el candidato designado Walter Mazariegos, así como 72 electores de cuerpos electorales, entre comillas, filtrados. Este 31 de enero se realizó una caminata en ocasión del 347 aniversario de la fundación de dicha Casa de Estudios Superiores. El estudiante y dirigente estudiantil Leo García nos comparte un balance de dicho contexto. La nota con el corresponsal Herbert Reyes desde Guatemala. El contexto actual de las tomas, tanto a nivel metropolitano como centros universitarios, es de que ya se llevan aproximadamente 9 meses, ¿verdad? En el caso del Museo de la Universidad de San Carlos, que fue tomada el 27 de abril, ¿verdad? Cuando se llevó a cabo el proceso electoral, el cual fue impedido, ¿verdad? Por los partidos de oposición y estudiantes y docentes y trabajadores, ¿verdad? En un principio fueron tomados 7 recintos universitarios, ¿verdad? En el interior del país se tomó Izabal, CUDEP, Petén, CUSAC, Quiché, Cunurogo de Huetenango, CUSAM, San Marcos, CUNOQUE, Saltenango, también Mazatenango, ¿verdad? Que también fue tomado. A nivel metropolitano se tomó el campus central zona 12, el Paraninfo Universitario en zona 1, el Museo de la Universidad de San Carlos y el Centro Universitario Metropolitano como ubicado en zona 11, ¿verdad? Entonces, hasta la fecha se han liberado los centros universitarios de Cunoroc, ¿verdad? Petén, Izabal, Mazatenango y también el Centro Universitario Metropolitano, que fue liberado hace apenas una semana, ¿verdad? Entonces, ese es el contexto actual y bueno, hasta la fecha siguen en digna resistencia los centros universitarios de CUSAM San Marcos, CUNOQUE Saltenango y las 3 tomas acá de la capital, el Campus Central, el Paraninfo Universitario y el Museo de la Universidad de San Carlos de Guatemala. En este mes de enero expulsaron a Camilo García, representante estudiantil ante el Consejo Superior Universitario de dicha Casa de Estudios. ¿Cuál es vuestra postura ante este hecho? Lamentablemente, la segunda sesión ordinaria del Consejo Superior Universitario ha decidido expulsar al compañero Camilo García, representante estudiantil ante el Consejo Superior Universitario, por la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, lo cual fue aprobado en la primera sesión ordinaria del Consejo, ¿verdad? Celebrada el 13 de enero, donde dispusieron de realizarle una medida disciplinaria, ¿verdad? Lo cual fue materializado en esa segunda sesión con 22 votos aproximadamente, ¿verdad? De consejeros que son afines al usurpador Walter Mazariegos Violis, ¿verdad? Y que también siguen promoviendo el fraude y legitimando a este personaje, quien hoy ostenta ilegalmente la rectoría de la Universidad de San Carlos. Nuestra postura es de que es un mensaje contundente contra la resistencia universitaria, ¿verdad? Que no van a pensarlo dos veces al replicar esta acción con cada sector que hoy sigue en digna resistencia después de 9 meses, ¿verdad? Entonces es verdaderamente preocupante que las autoridades sean quienes estén violentando los reglamentos, la ley orgánica, las leyes en general, ¿verdad? Imponiendo un sinfín de medidas administrativas, sanciones y bueno, también criminalizando a los estudiantes principalmente, ¿verdad? Que creemos que se va a seguir dando y se va a agudizar en los siguientes meses. ¿Qué importancia tiene el diálogo con las autoridades universitarias para lograr tener armonía, concordia en la entrega de las instalaciones e iniciar presencialmente actividades académicas? Radica en que a través de se pueda construir la ruta, ¿verdad?, para retornar a las clases presenciales, a las actividades administrativas y puedan darle solución a la crisis actual que atraviesa la universidad a causa del fraude electoral materializado el 14 de mayo del año 2022. Y también es necesario que cesen las medidas administrativas represivas contra los diferentes sectores, ¿verdad?, que seguimos en resistencia, principalmente hacia el sector estudiantil, que está siendo criminalizado, ¿verdad? Entonces, como el caso del compañero Camilo García, creemos que esto va a seguir replicándose. Es algo que quisiéramos lograr con este diálogo, ¿verdad? Llegar a acuerdos que nos permitan retornar a esa presencialidad tan necesaria y que construyamos a partir de este diálogo también otras propuestas que permitan mejorar también la calidad académica y formación del sector estudiantil. Desde la Digna Resistencia, los estudiantes proponen el diálogo para una mejor educación superior. Desde la ciudad de Guatemala, reportó para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, Herbert Reyes.